Emi aquí, envíame a mí. Esto es para largo. Al principio dudaron, no creyeron. Y cuando vieron que las almas vinieron, entendieron que lo que traía era algo verdadero para salvar la juventud y todo el mundo entero. Ritmos combinados con letras del cielo, calientes que derriten corazones de hielo. Ahora entiendes el porqué de mi existencia, de no permitir más que un joven se pierda. Hoy aquí al que hace tanto mucho esperaba que trayera algo nuevo, esto y no llegaba. Pero qué culpa tenía de estar estancado, si él guía mi paso, él tenía nuestro planeado. Simplemente cargué conmigo la paciencia, ahora demuestro que en mí había buen talento y ciencia. Sabiduría de lo alto en mi escritura, dotada por el gran maestro de la salud. La música oyeron, el mensaje captaron, entonces entendieron y su mente cambiaron. Y aún más cuando vieron lo que había pasado, que en miles de vidas Dios había entregado. La música oyeron, el mensaje captaron, entonces entendieron y su mente cambiaron. Y aún más cuando vieron lo que había pasado, que en miles de vidas Dios había entregado. Tanto tiempo esperando salir de Aguadilla para poder evangelizar y sembrar la semilla. Pero había olvidado una cosa tan sencilla: no poner mi fe en el hombre, sino en mi rodillas. La gloria es toda de él y ante él me postro. Al ver vidas pasando con lágrimas en su rostro. Es tan sencillo, pero ponerle una balanza. Las críticas son las almas que al año se salvan. Muchos dijeron: Animonte no va a echar para adelante. Como cantante en este ambiente va a estar distante. Pero olvidaron un detalle muy interesante de mi contacto. La conexión más importante es el gigante que siempre ha estado a mi lado. Y aunque muchos la espalda me dieron, él no me ha dejado. Por eso le sirvo y dejé de hacer lo malo. Porque como Dios y como amigo, él pega el palo. La música oyeron, el mensaje captaron, entonces entendieron y su mente cambiaron. Y aún más cuando vieron lo que había pasado, que en miles de vida no sabían. Falla el que se exalta, tú lo humillas, el que se humilla, tú lo exalta. Ella es grande, pero tú eres más grande, más que el universo. Por eso a ti dedico mi verso. Tú, el gran yo soy, el verdadero. Con un solo suspiro tuyo mueves el mundo entero. A lo que Dios limpió no llama en su mundo. Acuérdate, él derramó su sangre para salvar este mundo. Al árbol que da buen fruto es el que le tiran piedra, pero continúo porque mi victoria es verdadera. Desde el principio fueron tantos los obstáculos, las dificultades, y hubo momentos en que pensé rendirme y echar todo a perder. Miré hacia atrás y al ver todo lo que había recorrido, me di cuenta de que no valía la pena, que lo mejor era seguir, que iba a llegar el momento en que se iban a dar cuenta de que Jehová de los ejércitos fue el que me llamó. Y yo, en obediencia, dije: heme aquí. Yo, hay que hacerlo. Manny Montes, United Kingdom, el sacerdote. Amén. La música oyeron, el mensaje captaron, entonces entendieron y su mente cambiaron. Y aún más cuando vieron lo que había pasado, que en miles de vidas Dios había entregado. La música oyeron, el mensaje captaron, entonces entendieron.